la vida te da palos, son para construir tus proyectos en esta movida y no ser infeliz. Que mi vida es un cuento y en mis finales no hay perdida. Si sigo sonriendo aunque no me vaya bien. Si en todo este tiempo no me adapto al sistema. Si fumo de la ganja es para evadirme. No importa cómo soy, si soy es por querer ser. Entro arrasando en la music como si fuera una plaga. No me tomaron en serio y ahora todos se callan. Bebí de la poción de amor que me hizo aquella maga y al día siguiente me la quitó como si nada. Original kill, amanecí lo incandescente. Les jodé si ahora brillo retorcidos cual serpiente. Cocino real music, intento ponerla al dente. Y solo por hacer esto otros chascan sus dientes. Aquí sin prisas, con las pilas cargadas y pensado como misas. Por aquella que sigo con el cora hecho tristas, pero me llena que mi music pelos de ritas. Sin prisas, lo pongo siempre slowly, lento, mientras consumo otro smoking, rolling. I'm king, este es mi hobby, pasarme el día cantando con rhythms en el móvil. La vida te da palos para construir tus proyectos en esta movida y no ser infeliz. Que mi vida es un cuento y en mis finales no hay perdida. Sigue. Si sigo sonriendo aunque no me vaya bien. Sigue. Si en todo este tiempo no me adapto al sistema. Sigue. Si fumo de la ganja es para evadirme. No importa cómo soy, si soy es por querer ser. Me adapto a todas sus adversarias intacto. Si me tiran sonrío en su cara, yo mato por los míos y mis panas. Pero no quiero bolsito, solo quiero rama. Me adapto a todas sus adversarias intacto. Si me tiran sonrío en su cara, yo mato por los míos y mis panas. Pero no quiero bolsito, solo quiero rama. Original Killa Marinari Cool Studio, one more time again. You know, no importa si estás mal, si estás bien, lo que importa.